Volvemos al aire temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Ya está nuestro invitado de hoy en el estudio, Mario de Casas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir, gracias por visitarnos en el estudio. Queríamos hablar con vos por varias razones, que nos ayudes a analizar lo que está pasando. Y queremos hablar puntualmente uno de los grandes temas del momento, que es la cuestión tarifaria. Que es, no hace falta abundar en un diagnóstico de cuánto están afectando las tarifas de luz, de gas, en el presupuesto de una familia tipo. Mario de Casas es dirigente político de la provincia y ha sido presidente del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad durante el gobierno de Cristina, así que es opinión autorizada en materia de análisis y reflexión sobre qué está pasando con las tarifas. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes, Mario, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y saludo a la audiencia también y a todos los chicos que hacen el programa. Sí, está muy bueno el programa. Te contaba que estábamos sin internet. Chicos y chicas. Pero claro. Estoy muy bien. Con lenguaje de género. Bueno, Mario, ¿qué te parece esta discusión por el tema de las tarifas? No, a nosotros nos parece que son abrumadoramente altas, pero bueno, vos tenés más experiencia que nosotros para ratificar o rectificar esa opinión. Mira, hay que poner en contexto lo de las tarifas. Recién escuchaba cuando llegué que analizabas la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y yo creo que ese es un aspecto central del plan de gobierno. En realidad no debería sorprender que se haya producido este aumento descomunal de tarifas, que implica desde ya una transferencia de recursos a los propietarios de las empresas prestatarias que casualmente están muy vinculados al elenco de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque no ha habido prácticamente, así como decías que no dicen una mentira, sino que el problema es que no dicen ninguna verdad, no se trata de medidas aisladas. Es decir, yo creo que no hay ninguna medida que no haya apuntado a acentuar esta transferencia de recursos. Bueno, esta es una más, con todas las graves consecuencias que trae, no solo para cada uno de los habitantes del país, particularmente los sectores populares, sobre todo, sino también para cualquier plan de desarrollo del país, porque afecta también directamente a las pequeñas y medianas empresas que deberían ser el motor para el despegue de cualquier iniciativa de desarrollo, ¿no? Esto a su vez se inscribe en un problema estructural que tiene que ver con quién maneja los recursos energéticos y los servicios públicos esenciales. Ustedes cuando quieran cortarme, me cortan, porque si no... Pero digo, ¿querés un mate? Digo servicios... Me cortaste. Te corté. Buenísimo. Bueno, ahora se toma un mate, Mario. No, bueno, un poco ratificando lo que veníamos conversando. Vos nos dijiste hace un par de meses, y un poco adelantándome, si se quiere, en la línea que estabas exponiendo, nos dijiste en el programa, si lo que yo pienso en el fondo, no es textual, pero nos dijiste, lo que yo pienso en el fondo es que los servicios... luz, gas, etcétera, deben ser reestatizados. Sí, antes quería hacer una aclaración, porque en estos días, a propósito del tarifazo, se ha vuelto a insistir en que es una medida que no admitía alternativas por los desbarajustes de los 12 años de nuestro gobierno. Esto es falso. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina hubo aumentos tarifarios. Lo que pasa es que había una violenta puja entre el Estado y las prestatarias privadas para establecer una tasa de ganancia razonable. Esta era la pelea nuestra. Por lo tanto, las empresas ganaron y no ganaron poco, pero tampoco ganaron una locura, y además se pudo, como ahora, se pudo sostener un nivel de tarifas con una premisa, que era que estos servicios esenciales, son los que vos acabás de nombrar, debían llegar a todo el mundo, es decir, ser de prestación universal, porque tienen que ver con las condiciones mínimas de vida digna de cualquier habitante del país. Estoy hablando de agua, de luz y de gas. Ahora bien, yendo a tu pregunta, sí, yo creo que, dado el carácter estratégico de estos servicios, que por otra parte, así concebidos, no admiten en rigor la preeminencia de la rentabilidad, que es la prioridad de cualquier empresa privada. Entonces, yo creo que efectivamente tienen, en países como el nuestro, países dependientes como el nuestro, el Estado tiene que ser necesariamente el motor de un desarrollo autónomo por el tiempo que sea necesario. Eso implica que tiene que manejar recursos estratégicos y servicios estratégicos. Si no, recurrentemente pasa, y digo recurrentemente porque venimos con este asunto, nosotros tenemos una puja que no está saldada entre la alianza sectores oligárquicos y el imperialismo de turno, por una parte, y los sectores populares y esa entidad que nosotros conocemos o denominamos nación, por otra. Y ese asunto viene pendiente de... Y esto que estamos hablando está en el medio de esa puja, el manejo de los recursos y los servicios públicos, a punto tal que uno de los escándalos mayúsculos del siglo XX fue la famosa privatización de la Ítalo, etcétera. O sea, cuando uno quiere... Y siempre con los mismos mecanismos, cooptando algún sector del sistema político, en fin, siempre lo mismo, ¿no? Alguna variante, pero... Así que efectivamente considero que los recursos y los servicios, esos servicios, no todos, no es lo mismo que el servicio telefónico, por ejemplo, aunque ojo con las comunicaciones, porque también, pero el servicio telefónico en domicilio no tiene la importancia estratégica que tiene el agua potable. Claro. ¿Me entendés? La electricidad. Claro. Mario, muchos se discute estos días, sobre todo impulsado por el gobierno y quienes lo apañan y propagandizan, respecto de que los subsidios en materia de servicios de luz y gas, básicamente, son una locura, que no tienen que haber subsidios, que vos dijiste recién que era un desbarajuste, ya desmentiste eso, pero ¿puede haber subsidios, debe haber subsidios en un sistema que, si no es estatal, es privado, mejoraría o mejora la existencia de subsidios ese régimen de prestación de los servicios de luz y gas por el sector privado? Mira, subsidios tiene que haber siempre, incluso cuando presta el Estado, porque el Estado también tiene costos, y si cobra por debajo de los costos está subsidiando. Los subsidios que durante los 12 años de los gobiernos nuestros se establecieron, estaban muy por debajo del promedio de la región y también por debajo del promedio de los subsidios que han establecido países centrales, como Francia, por ejemplo. Por lo tanto, esa es otra afirmación falsa. Lo que pasa es que nosotros obteníamos recursos para los subsidios, por ejemplo, de las retenciones. Claro. Que implica apropiarse de una parte de la extraordinaria tasa de ganancia que obtienen los señores propietarios o grandes propietarios de la provincia de Buenos Aires, en toda la zona de la Pampa Húmeda. Y esto es lo que está en discusión. Los otros días, el presidente dijo algo que a mí me pareció muy importante, tan importante que me inspiró un texto que probablemente se conozca el domingo. Él dijo que lo de las tarifas era un aspecto central de la batalla cultural. La verdad que no le había escuchado hablar de batalla cultural. Bueno, pero eso está dando una medida de la dimensión del asunto y de cómo lo dimensionan, porque a veces nosotros creemos que nosotros pensamos en estos términos y no la derecha. Y no es así, lo tienen muy claro. Es decir, acá va a tener, digamos, esto de prender la estufa en invierno no es para todos y todas. No, te tenés que abrigar en tu casa. Lo dijo él también hace un tiempo. ¿No? Esto de andar en pata, dijo, creo, ¿no? Mientras salía la foto de la mujer en remera. Esta es la concepción que tienen de estos servicios. Lo mismo que decía yo, tomar agua potable, abrir una canilla y que salga, tampoco es para todos y todas. Este es un asunto que cuesta incorporar porque así tan explícitamente ninguno de los gobiernos de la derecha de los últimos años, por lo menos en los que nosotros tenemos memoria viva, había hecho planteos así tan categóricos. No, estos tipos han llevado las cosas, digamos, hablan, las plantean claramente, con mucho cinismo desde ya, pero ¿me entendés? Entonces, es una batalla cultural, sí, sí. Sin duda alguna. Sí, clarísimo, batalla cultural, un concepto bien interesante para profundizar. Mario, algunos de los temas que mencionaste. Dos o tres, discúlpame. Sí. Dos o tres, parafraseando a la vicegobernadora, que siempre habla de ejes, veíamos cuando todos son ejes para ella. Bueno, los ejes centrales de la batalla cultural están en el cuestionamiento a esa nunca definida categoría de populismo, uh-huh. en la exaltación de una especie de ingenua e impoluta sociedad civil versus el Estado, y tres o cuatro asuntos como esos que sirven tanto, como decía mi abuela, para un barrido como para un fregado. Es decir, en todos los casos te meten, ¿me entendés? Y entonces cuando vos escuchás al presidente que dice esto, decís, no, tiene razón. Es lo que están haciendo. Te decía, Mario, mencionás y analizás el problema tarifario que nosotros te planteamos y te invitamos a reflexionar juntos, claramente, pero lo referís a categorías económicas que por ahí suenan extrañas a lo que habitualmente se plantea en la comunicación, uno escucha en radio o televisión, y recordaba que hace poco tiempo estuviste conduciendo una diplomatura sobre economía política. Tengo estos datos así parciales. Contanos un poquito esa experiencia. Sí, bueno, yo son preguntas que no habíamos hablado con Mario y que estamos improvisando sobre la marcha. Viene, digamos, la cosa surgió porque con algunos amigos que están en la Universidad Nacional conversábamos en cuanto a que es tan curioso como increíble, incomprensible, que en la universidad, en particular en la Facultad de Ciencias Económicas, no se enseña a Marx. Tampoco se enseña a Keynes, en realidad, o si se lo menciona es para criticarlo. Entonces, así fue surgiendo esta idea y se convirtió, la idea se plasmó en un seminario de posgrado que me toca dirigir sobre teoría económica. Teoría e historia del pensamiento económico, porque en realidad hemos ido dando la teoría, los fundamentos de las cuatro escuelas principales, digamos, que surgen con el capitalismo y desde ahí hasta acá, en la medida en que fueron apareciendo en orden cronológico, porque en realidad cada una fue apareciendo por cuestionar a la que estaba, a que en ese momento era hegemónica. Claro. Bueno, así se instituyó el seminario, que tuvo una interesante respuesta, lo damos en la Facultad de Ciencias Políticas. La idea es promoverlo un poco más para que tengan, digamos, mayor concurrencia, ¿no? Esa es la. La versión que dimos, la primera, el año pasado, duró 3 meses. Eran 12 reuniones, 12 encuentros. Tiene puntaje para el doctorado, en fin. Así que esa es la. Bueno, es muy interesante eso porque lo hemos dicho muchas veces en este programa. Reconstruir categorías que nos permitan pensar sobre nuestra realidad. Totalmente por fuera de lo que es la teoría económica ortodoxa, es totalmente imprescindible, porque si no, no vamos a llegar a conclusiones y análisis certeros ni a conclusiones felices con esa teoría, ¿no? Que es una teoría que, como decía Galbraith, tiende a hacer decir a los economistas profesionales justo aquello que le conviene a los ricos y poderosos. Una casualidad. Ahora, para que nos demos cuenta del hasta qué punto la teoría a la que se refiere Carlitos, que es la neoclásica, que es la hegemónica, se ha impuesto, bueno, es una hegemonía, ustedes fíjense que jamás se habla, cuando se habla de inversiones, siempre se habla de confianza, esa cosa tan volátil, indefinible desde un punto de vista científico, y eso que tiene pretensiones de cientificidad la teoría neoclásica, porque ha sido matematizada. Entonces, bueno, cuando en realidad es mucho más simple el asunto. Lo que determina siempre el nivel de inversiones es la tasa de ganancia de las empresas, de lo que nunca se habla. Es decir, ahora, por ejemplo, no te cuentan cuál es la tasa de ganancia de las eléctricas. Claro, el gran aspecto oculto. Claro, que no tiene parangón hoy en moneda fuerte en ningún lugar del mundo y tampoco de la región. Entonces, esto, y que ha superado los altísimos niveles de rentabilidad que ya tuvieron en los 90. O sea, lo que están haciendo estos tipos, ¿me entendés? Es. Ese es el kit. Llenarse los bolsillos. Pero como se habla de confianza del mercado, ahora, por ejemplo, con este asunto de estos días, ¿sabes? El mercado responde, el mercado, ¿verdad? Como se llama, el mercado por un señor. Y que no hay confianza por parte del mercado, y siempre falta. Y ahora la respuesta ha sido, entonces tiene que haber más ajuste. Para dar más confianza. O sea, es una cosa así. Circular. Es una espiral recesiva en este. Sí. Mario, me acuerdo un concepto que te he escuchado en alguna ocasión, que es el siguiente: confundir seguridad jurídica con seguridad política, que es algo de lo que también se está hablando mucho, el tema de la seguridad jurídica vinculado con la confianza, que es necesario darle seguridad jurídica a los inversores que vienen de afuera, y que vos alguna vez te he escuchado. Claro. Decir, no, bueno, en realidad lo que ustedes quieren es seguridad política. Claro, totalmente. ¿Por qué no nos explica eso? Si es por los primeros que nunca han tenido seguridad jurídica son los ciudadanos de a pie, ni hablar de los sectores populares, ellos no tienen seguridad. Es muy simple la cosa. La seguridad que buscan es política en el sentido de sostener un rumbo, en la orientación de la política económica, ni más ni menos que favorecer a los sectores de alta concentración. Eso es lo que, porque seguridad jurídica, cualquier ley, desde ya que por definición es perfectible y en la medida que funcionen las instituciones puede ser modificada, que es lo que no es lo que hacen ellos. En otros tiempos lo hacían directamente de forma violenta, ahora lo hacen más preciso. Por ejemplo, ¿De qué seguridad jurídica puede hablar este gobierno que intentó meter por la ventana a 2 ministros de la Corte Suprema? Yo no se había visto nunca, salvo en los gobiernos dictatoriales. Entonces, es una otra falacia, otra, ¿no? Lo que buscan los, el capital pretende es cierta estabilidad política, que no necesariamente tiene que ver con el mantenimiento de un rumbo político. Por otra parte, siempre hay que pensar que una cosa es lo que pasa en los países centrales, en los que, aunque ahora también se está perdiendo, había un cierto consenso social respecto de el sistema, en relación con lo que pasa en nuestros países. Voy a dar un ejemplo que me parece a mí importante. El sindicalismo en los países centrales es un sindicalismo que funciona como un factor de presión, que lo único que hace es pelear el salario, las condiciones de trabajo. El sindicalismo en los países nuestros tiene que ser un sindicalismo político y hasta diría revolucionario, transformador. Hace pocos días se han cumplido 50 años de la CGT de los argentinos, que orientó Ongaro, y ellos no discutían salarios, discutían el modelo de país que íbamos a tener. Por eso sigue siendo cierto esto de que cualquier frente nacional tiene que tener como una componente, un componente central al movimiento obrero en nuestros países, ¿me entendés? Entonces, bueno, esto está conectado con lo que preguntabas de seguridad jurídica y seguridad política. Hay conceptos que se trasladan directamente, se hacen transfusiones así de sangre sin tener en cuenta el grupo sanguíneo. Es decir, claro. Que traen modelos de estos países que para aplicarlos directamente aquí no es la, y menos en la Argentina, que tiene una riquísima historia de resistencia. Yo paso, gracias, porque si no, yo ya tengo que empezar a ir al baño. Bueno, una charla muy, muy rica, muy interesante. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de hacerle frente político al proyecto que gobierna la Argentina hoy? Es una buena pregunta, porque una cosa es la resistencia, digamos, la defraudación que está sufriendo, están sufriendo muchos de los votantes del mismo Macri, y otra cosa distinta es poder acumular en torno de un proyecto toda esa energía. Ese es un trabajo eminentemente político. Yo creo, pienso, que contamos con un elemento clave a favor, que por otra parte no se fabrica, que es un liderazgo, que es el de Cristina Fernández. Y por eso lamento que algunos sectores que forman parte del campo popular estén, digamos, planteándose la duda con respecto a esto, cuestionando esto. Creo honestamente que, por ejemplo, cuando yo alguna vez escribí algo, no hace tanto, sobre eso, cuando te dicen que usan una frase que con razón usaba Kirchner en relación con el peronismo, refiriéndose al peronismo, decía que con el peronismo solo no alcanzaba, pero sin el peronismo no se podía encarar el desafío. Bueno, ahora hacen algunos, no sé si ingenuos o vivos, dicen, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Cristina sola, si la dejamos sola, digo yo. Claro. Sí, eso, porque esto es una especie de profecía autocumplida. Y hago hincapié en esto porque es central la cuestión del... para bueno, mirá, nosotros somos protagonistas de esta historia. ¿En qué sentido? Nosotros venimos del radicalismo popular, nuestra militancia, digo nosotros, digo el Carlitos y yo, no conozco la historia de ustedes, pero de los demás y de las demás integrantes de esta mesa. Pero la importancia del liderazgo está en que tiene la capacidad de aunar historias distintas. y por lo tanto acumular poder político, que es un asunto que por mucha conciencia que se tome y que haya, no es fácil de conseguir. Digamos, por mucha conciencia, que yo creo que además un aporte importantísimo del macrismo es que está despertando y permitiendo que se consolide una conciencia de clase popular que por ahí se diluye cuando las cosas andan bien para los sectores populares. Ahora, el aunar, el agrupar esas voluntades, ahí es cuando aparece la necesidad de un liderazgo. De un liderazgo democrático, claro. De un liderazgo, ¿no? Y cuando digo el democrático, digo, bueno, ¿cuántas credenciales más se necesitan para que alguien sea, no sea descalificado como populista, como autoritario y sea considerado democrático? Si has otorgado o has impulsado el otorgamiento de nuevos derechos, has ganado siempre elecciones limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que...? Mario, nos va a quedar la necesidad de volver a invitarte porque obviamente se nos está yendo el programa y bueno, está buena la charla. ¿Separamos y venimos con lo que nos queda de programa? ¿Nos queda todavía la agenda cultural?